Ojo con lo que vamos a conversar a continuación, porque con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención en los espacios laborales, el ISL, el Instituto de Seguridad Laboral, inició un proceso regional de difusión y sensibilización del Decreto Supremo número 67, normativa que establece el procedimiento para evaluar el recargo de la cotización adicional por siniestro que afecta a los empleadores según lo dispuesto en la ley 16.744. Bueno, para conversar de esto, para saber en qué consiste el Decreto Supremo número 67, está para conversar con nosotros a esta hora de la mañana el jefe del Departamento de Gestión de Ingresos Operacionales del Instituto de Seguridad Laboral, don Roberto Sepúlveda, a quien aprovecho de saludar y agradecer. Don Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a Radio Carnaval y tan importante que es poder conversar de esto. Gracias. Sí, traemos acá la información respecto a este tema. Nosotros administramos desde el Estado el Seguro Social contra Riesgo de Accidentes de Trabajo. Las entidades empleadoras, que este seguro es obligatorio para los empleadores y así proteger a sus trabajadores, deben cotizar por una tasa base del 0,93, ¿ya? Que un 0,90 es para accidentes de trabajo y un 0,03 es para la ley SANA. Ahí aprovecho, antes que entremos en materia, por hacer un breve paréntesis de resaltar lo que significa la ley SANA, porque ya está vigente hace varios años y sin embargo como que no es muy difundida. Y ese tiene que ver también con un seguro social, solidario, en que le da la oportunidad, en el caso nuestro, a los trabajadores de empresas adheridas al ISL, ¿ya? Así como a los trabajadores independientes adheridos a nosotros, como a los demás organismos administradores, por cierto, de que en caso de que tengan un hijo con enfermedades graves, ¿no es cierto?, o accidentes graves, puedan tener licencia a efecto de tener periodos de poder cuidarlo. Y eso es súper importante porque de repente no saben y los padres de repente renuncian a su trabajo para poder cuidar a sus hijos y la verdad que tienen. Ahora, esta ley es bien especial, hay que entrar con detenimiento a estudiarla, pero fundamentalmente acá lo que queremos hacer esta voz de alerta que existe esta protección para los padres que tienen hijos con enfermedades catastróficas y que cubre el cáncer, trasplantes de órganos, fase de estado terminal por la vida hasta que puedan acompañarlo, accidente grave con riesgo de muerte, y casos de graves que requieran hospitalización en unidad de cuidado intensivo. Entonces es importante que lo puedan ver, existe información en la página web, sobre todo de Chile Atiende, existe muy buena información, porque requiere un tipo de licencia especial que la califica la COMPIN respectiva y ciertos antecedentes. Pero no podemos dejar de mencionar que a través de este seguro el empleador está cotizando también para el SANA y así proteger, dar esta protección. Bueno, me recuerdo que en la entrevista anterior, aprovecho también de saludar y agradecer también la visita de la directora regional del ISN, Marcela Osorio. Hemos conversado en varias oportunidades también de este tema, que es muy importante también hoy en día poder difundir, tanto para los trabajadores, los sindicatos hoy en día, en qué consiste. Por ejemplo, me acuerdo la vez anterior, conversábamos de la ley SANA, que no muchas tienen acceso o no muchos saben específicamente en qué consiste esta ley que beneficia y protege a miles de trabajadores hoy en día y que claramente viene a entregar también un respaldo importantísimo a cada uno de ellos. Don Roberto, ¿qué acciones hoy en día realiza el ISL para poder fortalecer la cultura preventiva en la empresa y también en las distintas organizaciones? Sí, pues bueno, nuestro instituto realiza toda una gestión preventiva y ahora en el contexto de el decreto 67, lo que viene es que cuando las empresas nacen, cotizan en base a una tasa adicional que depende del riesgo presunto por actividad económica. Y así, por ejemplo, la minería tiene la tasa de 3,4 adicional al 0,93. Transporte tiene el 2,55, agricultura el 1,70, los servicios y comercio 0 adicional. Pero ahora, cada dos años, viene este evaluación de siniestralidad efectiva. Porque, por ejemplo, una empresa minera puede que no haya tenido ningún accidente, ninguna enfermedad, entonces no se justifica que siga pagando una tasa adicional. Y mediante este proceso, si no ha tenido accidente, cero día perdido, etcétera, pudiera quedar exento de tasa adicional. Este es un proceso que parte el 1 de julio, nosotros hacemos todo este cálculo, evaluación, qué sé yo. Básicamente considera el promedio de trabajadores, los días perdidos por accidente o enfermedad laboral, se excluyen los de trayecto, por ejemplo, porque no son responsabilidad del empleador. También se excluyen, por ejemplo, hasta este proceso los casos COVID, que los organismos le dan la cobertura como algo laboral, pero que no se va a contar en la siniestralidad para la empresa. Entonces, les vamos a mandar ahora, a fines de septiembre, uh-huh, una carta al correo electrónico que nuestros empleadores registran en sus planillas de declaración y pago de cotización. Okay. Entonces, la primera advertencia, ojo, coloquen el correo de la empresa, porque normalmente colocan a lo mejor el correo del contador, qué sé yo, y ahí no estamos con certeza de que le llegue la carta al empleado. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Le vamos a mandar una carta a todas las empresas que tienen menos de 24 meses de cotizaciones a primero de julio, en que inmediatamente por resolución le mantenemos la tasa adicional por los próximos 2 años. A las empresas que tienen más de 24 cotizaciones a primero de julio, se hace este cálculo de siniestralidad y se les manda en la carta y se dice inmediatamente, por ejemplo, que puede quedar exento, uh-huh, o rebajar, que recarga o mantiene. Frente a esa información en que le mandamos quiénes son los trabajadores con días perdidos y todo, la empresa pudiera rectificar los datos si se da cuenta que hemos cometido un error. Okay. Y eso lo hacen las sucursales del ISL en el mes de octubre. Donde no tengamos sucursales en ISL, que me parece que es Taltal y Mejillones, por ejemplo, contamos con la cobertura de IPS Chile Atiende, que desde ya agradecemos tanto a nuestras funcionarias y funcionarios como los de Chile Atiende el apoyo que van, uh-huh, a tener esta cobertura a nivel nacional. Entonces hay un proceso de rectificación que las empresas pueden hacer en octubre. Lo otro que pueden hacer en octubre, aquellos que tienen derecho a rebajar deben acreditar unos requisitos de rebaja, que es estar al día en las cotizaciones y tener un sistema de gestión en seguridad y salud laboral. O sea, también aparece esa opción de poder hacer la rebaja ya. Claro. Pero deben acreditar esos requisitos y también se acreditan en las sucursales del ISL. Uh-huh. Es importante que todos los empleadores sepan que en nuestra página web www.isl.gob.cl está toda la información bien detallada para que después puedan revisarla y ver. O sea, y que después no pueden decir los empleadores que no sabían o no tenían idea. Ya. Esa es la idea y además ponerle a disposición, por ejemplo, todas las declaraciones, uh-huh, que tienen que llenar para poder acreditar la rebaja están disponibles para bajarla en la página web. Eso se hace en octubre. Con esta acreditación de baja, las rectificaciones, se corre de nuevo el proceso y a fines de noviembre ya le mandamos la resolución definitiva que le fija la tasa adicional para los próximos 2 años, ante lo cual tienen un par de todavía de recursos, uno de reconsideración ante la Seremi de, uh-huh, Salud, que igual se puede hacer en las oficinas del ISL o IPS, donde no estemos, y al final un recurso de reclamación ante la Superintendencia de Seguridad Social. Pero es este proceso el que toma, y lo importante y lo que más le insistimos, que estén pendientes de la carta que les debe llegar por correo electrónico a fines de septiembre. Si no la reciben, vayan a nuestra oficina, pueden solicitarlas por correo electrónico también, pero que la tengan a la vista para que sobre todo sepan que la tasa le puede recargar, uh-huh, y por lo tanto paguen bien a partir del próximo año. Bueno, ahí vamos a tener y agradecemos también esta difusión porque hoy en día también se suma a lo que se viene durante los próximos meses. Bueno, arrancó ahora en el mes de agosto el 1% adicional también de la cotización, entonces hoy en día lo que va el día de mañana a significar también para el empleador este 1%, este nuevo aporte, el tema de la PGU y específicamente del decreto 67 que estamos hablando el día de hoy, para que después los empleadores no tenía idea, no sabía, nadie me dijo, chuta, a mí nadie me informó específicamente el empleador cómo poder hacer la rebaja. Ahí está toda la información, isl.gob.cl. Sí, por eso para nosotros es muy importante el apoyo que nos hacen ustedes, Radio Carnaval, digamos, porque difundir esto, uh-huh, es básico, porque entendemos la mayoría de las empresas de nuestro instituto son las microempresas. Por lo tanto, el empleador es un trabajador más y quizás en sus avatares del día no está, y el contador a lo mejor no le entrega la información con oportunidad. O entonces, muchas veces no está, o está con licencia. Ya. Así que sobre todo el tema es que los contadores, sí, en general son los que le llegan la administración. Y también va el mensaje a los contadores de que si les llega la carta, sus correos, la deriven a los empleadores para que puedan hacer esta gestión y sobre todo para que paguen bien las cotizaciones, porque es un seguro social, el único seguro con 100% con características sociales junto con el SANA. Que tiene grandes prestaciones, pero estas prestaciones obviamente se financian con las cotizaciones. Claro, y muchas empresas que hoy en día cuentan con departamento de recursos humanos también para que también tengan la información ahí, para que la son el nexo importantísimo entre el empleador y también el trabajador. Entonces, hoy en día juegan un rol fundamental también los departamentos de recursos humanos, y aquellas empresas que no cuentan con departamentos también para que tengan esa cercanía con su empleador para poder entregar también el día de mañana la información clara y oportuna. Directora, aprovechando que usted está con nosotros ahí, si puede acercarse el micrófono. Gustan saludar. Oficinas presenciales que no tenemos aquí en la región de Antofagasta. ¿Cuáles sí. son las comunas para que se vayan directamente, por ejemplo, a la página web? Bueno, nosotros desde la provincia de Tocopilla ¿ya? tenemos una sucursal ¿ya? que está en conjunto con la de TLIPS. ¿Ya? Acá en la provincia de Antofagasta tenemos solamente en Antofagasta. Uh-huh. Sierra Gorda no tenemos ¿ya? una vinculación con IPS, pero sí en Taltal con el IPS, y ahí le mando un saludo a la Joanita, que nos colabora siempre con toda la información, sobre todo los pirquineros y trabajadores independientes de la zona. Uh-huh. Y en Mejillones tenemos una sucursal de IPS que también cuenta con un tótem, lo cual es como una línea directa con el ISL, es como un funcionario más uh-huh. allá, lo cual registra toda la información y entrega toda la información que puede tener el trabajador, trabajadora. Donde no nos acercamos es zona de Alto Eloa, que es Ollagüe y correcto. San Pedro, pero sí tenemos una oficina en Calama, en la calle Ramírez. Ahí tenemos funcionarios de prevención, uh-huh. de plataforma, y en los sectores, eso, ahí están las 9 comunas, donde no llegamos finalmente es en San Pedro, Atacama, Ollagüe, lo cual ahí el llamado es a vincularse en la sede de Calama, que está ubicada en Ramírez 2251. Uno, me parece. Bueno, y ahí también está la plataforma www.isl.gov.cl. Don Roberto, ¿cuánto tiempo va a durar esta campaña de difusión y de sensibilización? Bueno, nosotros andamos en esto en todo el país y lo estamos haciendo ahora en agosto, ya en uh-huh. septiembre estamos en todo el proceso ya de generación de las cartas y qué sé yo. Así que no, ahí está bien este proceso, y como les digo, la idea nosotros lo hacemos absolutamente en forma técnica, los resultados uh-huh. se aplican. Y es una herramienta, lo que busca finalmente el decreto 67 es premiar a las empresas donde no han habido accidentes rebajándole la tasa. Oye, hablando de accidentes, ¿cómo es la accidentabilidad en la región de Antofagasta? La verdad es que ahí están en general los índices nuestros no son muy altos, uh-huh. pero sí obviamente todas las actividades mineras en general, y sabemos sobre todo por la experiencia, la siniestralidad normalmente es grave. Entonces eso hace que el resultado de la siniestralidad suba, ¿no es cierto? Porque provoca muchos días perdidos, qué sé yo. Sí, es un tema, por eso nuestros equipos de prevención se están fortaleciendo en la región, y es la idea de poder acceder. También tenemos muchas herramientas, porque como son nuestras microempresas y son miles, uh-huh. Herramientas en la página web, en el campus virtual de prevención, ya. en el cual también las empresas pueden ingresar y tienen cursos en línea, tienen fichas de autoevaluación, etcétera. Tienen varias herramientas uh-huh. con las cuales acercamos la prevención a todas las empresas. Bueno, y si usted quiere acercar esa prevención a su empresa, www.isl.gob.cl, lo que hemos estado conversando durante esta mañana, el decreto número 67. Importante para que todos los empleadores, también los contadores, los departamentos de recursos humanos, también hablemos el mismo idioma. Sí. Importantísimo. Lo otro, aquí entran en el proceso de evaluación uh-huh. son la empresa. No entran ni los trabajadores independientes ni los empleadores de trabajadores de casa particular, salvo que tengan más de 2 trabajadores. Ahí quiero llegar. ¿Qué pasa con los trabajadores independientes hoy en día? Sí. Eso es. Ustedes saben que ya desde hace años, a partir de la reforma previsional uh-huh. del 2008, se pueden incorporar todos los trabajadores independientes. Pero finalmente, a partir del 2019, esto se ha hecho mucho más efectivo a través de la operación renta. En la operación renta, todos los trabajadores independientes a honorarios, ¿no es cierto?, que generaron boleta de honorario el 2024, por más de 5 salarios mínimos, o sea, sobre 2.600.000, por ¿ya? ejemplo, en el año 2024, el Servicio de Impuesto Interno le hizo la retención de las cotizaciones uh-huh. para empezar a incorporarlo a la Seguridad Social. Entre ellas son la retención por el seguro de accidentes de trabajo. Ese proceso lo hace el Servicio de Impuesto Interno, lo hace la Operación Renta, retiene, y en junio la Tesorería General de la República traspasa a los organismos administradores, ¿no es cierto?, estos recursos. Todo trabajador independiente que no está registrado en una mutualidad, por defecto es del ISL, ¿ya? Por lo tanto, nos llegaron, en esta operación uh-huh. renta, 624.000 trabajadores que a partir del 1 de julio del 2025 hasta el 30 de junio del 2026 están protegidos en caso de accidente o enfermedad laboral con el ISL. Cualquiera que hubiera sido su opción de retención, porque uno ahí puede poner retención parcial, claro, o total, correcto. En el caso de las tasas por invalidez, por accidente de trabajo y sana, se retuvo la tasa total, por lo tanto da cobertura total. No es lo mismo que pasa para el caso de salud común, en que si uno pone, quiero retención parcial, la tasa que le retienen para salud común también es parcial. Y un consejo muy personal mío es que de ahora en adelante no pidan retención parcial, porque antes la gente lo hace porque significa contar con los recursos, ¿no es cierto, Denia? Y que siempre uno, cuando era honorario, esperaba esos recursos de vuelta para ciertos claro. pagos, cosas. Pero ahora, como ha ido avanzando, la verdad que al 2027 ya no va a haber retención parcial. Pero ahora, por ejemplo, ya estamos como en el 70%. O sea, te retienen para salud el 70% del 7%. Por lo tanto, lo que te devuelven es bastante poco. Y sin embargo, eso te priva, en caso de que tú tengas una enfermedad común, por ejemplo, estás en FONASA, uh-huh. FONASA solamente te va a pagar el 70% de la licencia. ¿Ya? Entonces ya hoy día mi consejo muy personal es que en las operaciones renta uno ponga retención total, porque te va a dar esa cobertura total en salud. Pero bueno, en estos 624.000 trabajadores van a tener a través del ISL, como les digo, esta cobertura por este año a partir del 1 de julio hasta el 30 de junio de 2026. Hay unos pocos, ¿no es cierto?, alrededor de 10.000, 13.000, que por diversas razones Impuesto Interno no les puede hacer la retención en la uh-huh. operación renta. Y a ellos nosotros le informamos que para acceder a la cobertura, bueno, tienen que pagar ese diferencial de la retención. Pero lo importante es que sepan que están cubiertos. Es muy amigable saber si estoy cubierto o no, claro, por el ISL. Basta meterse a la página, hoy día tenemos un banner, pincha en el banner y dice consulta aquí, uno entra con su RUT y inmediatamente le informamos si está con nosotros, con retención, y por lo tanto tiene cobertura o no. Okay. En caso de estar con cobertura, lo invitamos a completar el registro, porque nosotros lo registramos de inmediato con la información que nos entrega la Tesorería General de la República, pero se le piden más requisitos. Entonces, también nos interesa que todos los trabajadores honorarios sepan que si tuvieron retención en la operación renta y están con nosotros, ingresen a la página, completen el registro uh-huh. y que sepan que están protegidos en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral. Es el tema que conversamos la vez anterior con la directora. ¿Cuán importante es para muchos trabajadores independientes que estuvieron durante años sin una cobertura, lo que significa hoy en día poder cotizar, poder pertenecer también hoy en día al sistema? Al momento, por ejemplo, un caso en materia de un accidente, hoy en día la cobertura es principal y esencial. Muchas veces hoy en día hay trabajadores que ni siquiera saben si pertenecen a la ISR, si pertenecen a alguna mutualidad, si la empresa hoy en día pertenece a alguna caja de compensación. Hoy en día entonces es necesario tener ese contacto directo, y vuelvo atrás, a poder también hoy en día orientarse también los trabajadores, tanto los trabajadores dependientes como los trabajadores independientes. Hoy en día, siendo independiente, a derecho a qué tengo siendo beneficiario del ISL. Entonces es muy importante ese tema, don Roberto. Sí, normalmente la verdad que uno tiene como cierta actitud, mucha gente uh-huh. por ejemplo, cuando a uno le llega todos los meses, por ejemplo, a uno le informan si se pagaron sus cotizaciones, claro, previsionales, que es algo básico, y de repente nos encontramos con gente que al momento de jubilar se da cuenta de que su empleador, por ejemplo, declaraba y no pagaba uh-huh. las cotizaciones previsionales, y en ese momento tiene que tratar de justificarlo para tener su dinero en la pensión. Entonces, sí, también hay un tema ahí de responsabilidad personal, ¿no es cierto?, de saber de que tenemos ciertos beneficios, que lo estamos pagando mediante la operación renta, y acceder a la información. Como le digo, es súper amigable en la página el poder acceder a esa información y saber de qué están cubiertos. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa a nosotros, claro, básicamente que sepan que pueden encargar. Tenemos en general, en todo el país y acá en la región, ¿no es cierto? Una muy buena cobertura médica en caso de accidentes de trabajo. También somos súper eficientes en el pago de los subsidios, la licencia, y tenemos nuestro equipo en prestaciones económicas, que tiene indicadores así muy superiores a los de los otros organismos en responder a eso. Pero también tenemos el acceso a través de la página web, también abierto a los trabajadores independientes, a temas de prevención, ¿no es cierto? Como son miles, no podemos llegar a todos ellos, pero sí les disponibilizamos información y también correos a los cuales ya pueden pedir, ¿no es cierto?, mayor apoyo. Bueno, ahí en la página del ISL tienen toda la información, qué hacer en caso de accidente, dónde me atiendo, pagar las cotizaciones, el tema del seguro escolar, la descarga de certificado, el estado de las licencias médicas. Entonces está la información completísima. Directora, quiero consultarle, acá me preguntan en Taltal, ¿la dirección de Taltal sigue siendo la de calle Serrano? Sí, ya, la misma de ya. Siempre. Serrano, ya, okay. La comuna de Taltal. Serrano 679, la gente aquí que me está consultando de Taltal, Serrano 679, atendiendo de lunes a viernes de 8:30 a 14 horas. Así que importante, ahí está la información para los vecinos de la comuna de Taltal, que nos escuchan también a esta hora de la mañana, y que preguntaban, ¿y en Taltal dónde? Calle Serrano 679. Bueno, don Roberto, para mayor información, la página web, amiga, muy accesible por lo demás. Si usted quiere hacer la prueba, ahí se está hablando, por ejemplo, el ISL, que entramos cumplimos un año también con el tema de la ley Karen, también está toda la información que se despliega también a través de la página, fácil y simple, isl.gob.cl. Exacto, y en caso que tenga alguna duda puntual, alguna empresa, oye, ¿cómo cotizo? ¿Cuál es mi tasa? Está el correo de DS67, ¿ya?, @isl.gob.cl, donde nosotros respondemos directamente y hacemos el análisis de su caso, le pedimos los contratos, si hay alguna cosa para verificar, y le entregamos ya ahí la información uno a uno, la consulta puntual. Bueno, si tiene dudas, también se puede acercar a cualquiera de las oficinas disponibles en gran parte de la región de Antofagasta, o también a través de isl.gob.cl. Bueno, primero agradecerle su visita, don Roberto. Roberto Sepúlveda, jefe del Departamento de Gestión de Ingresos Operacionales del Instituto de Seguridad Laboral, y también agradecerle el día de hoy a la directora también que nos acompaña, Marcela Osorio, muchas directora gracias. Regional del ISL, por estar con nosotros y poder conversar un tema tan pero tan importante como es el Decreto Supremo número 67, y también entregando una orientación clara y precisa también para todos los trabajadores independientes. Hoy en día, los que cotizan, los que tienen también la opción, ¿a qué también pueden acceder? Gracias también al ISL a través de su página web, entregando también toda la información a través de todas sus distintas plataformas. Gracias. Bueno, y la invitación es a todos, ¿no es cierto?, a tratar de estar protegidos, aquellos independientes que no son a honorarios, uh-huh. También pueden entrar en nuestra página y registrarse y después ir cotizando, hacer relevar de que existe este seguro social, que tiene muy buena cobertura y prestaciones, y que el ideal es que todos estén protegidos. Así es, muchas gracias. Don Roberto, directora, muchas gracias por la visita, como siempre. Y si usted quiere escuchar nuevamente esta entrevista sobre el Decreto Supremo número 67 y el acceso que hoy en día que tienen los trabajadores independientes, a través de nuestro podcast en radiocarnaval.cl.